Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sandra Fernández y esta es la sección de espectáculos. ¡Comenzamos! El próximo 15 de julio, Diego Torres publica el álbum Todos Éxitos, con las canciones más emblemáticas de su extenso repertorio y que resumen sus 16 años de carrera. Maite Perroni consideró positivo que su compañera de RBD, Dulce María, pueda protagonizar la nueva telenovela de Pedro Damián, como ella actualmente tiene el papel principal en Cuidado con el Ángel. Después de varios meses de separación, acusaciones de infidelidad y agresiones verbales, Liz Vega y Federico Díaz se encontraron en un acto público durante el cual la expareja decidió dar por terminadas las diferencias. Liz Rosenberg, portavoz de Madonna, desmintió hoy los incesantes rumores que especulaban con el posible divorcio entre la cantante estadounidense y su marido, el director británico Will Ritchie. Fabulosas vistas del Mediterráneo, hermosas palmeras, un radiante sol de verano, en pocas palabras, un sitio espléndido para la esperada llegada de los mellizos de Brangelina. Ante la negativa de William Levy de participar en la sesión de fotos Piel de Estrellas, el director de TV y novelas y conductor de La Oreja, Juan José Origel, criticó la decisión del actor cubano ante su incipiente carrera. Esto fue la emisión de espectáculos. Se despide su amiga Sandra Fernández por la consentida de Nayarit. Hasta la próxima. Bye.